estrellitas que siempre la siguen y le impiden descansar. Con su luz muy blanca, bien que las cobija y se las queda a cuidar. Luna que no menguas, luna que no surges, luna que nos ha de guiar. Noche a pasear.